Hoy tenemos una oportunidad única porque no es todos los días que tiene la oportunidad de viajar Pedro Rojas, el muy conocido arroba senior manager de Twitter, un famoso experto en redes sociales, vamos a ponerle solamente ese título por ahora, y ya van a escuchar por qué es tan conocido y tan escuchado, especialmente por quienes trabajan en ese mundo de las redes sociales, especialmente cuando se trata de empresas pequeñas, grandes y medianas que quieren aprovechar la capacidad que tienen Twitter, Facebook y las demás para colocar los mensajes y para intercambiar y para hacer todo ese tipo de cosas que nos van a explicar ahora Pedro Rojas, que viene desde España, pero van a escuchar que tiene un acento perfectamente venezolano, pero tiene muchos años viviendo allá. Pedro, gracias por aceptar esta invitación de Tecnología Hecha Palabra esta noche. Y explícanos en qué te especializas, aunque más o menos lo traté de resumir antes, para escucharlo en tus palabras. Bueno, buenas noches, Peter. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en tu programa. Y bueno, sí, mi especialidad es integración de redes sociales en empresas, en modelos de negocio y creación de planes de social media y de marketing digital para acompañar objetivos y metas de empresas, ya sea globales o por departamento. Todo esto utilizando toda la tecnología, herramientas, plataformas que existen ahora mismo disponibles en Internet. Hay algo que a mí me sorprendió mucho cuando empezó a ser realmente popular Facebook. Y es como algunas grandes empresas, incluso de comunicaciones, canales de televisión, por ejemplo, locales de otros países, veías tú a los narradores oficiales de las empresas, esas de comunicaciones, no diciendo visita mi canal Warner.com, sino decían visita mi canal en Facebook. Facebook/Warner, y por qué no el canal suyo propio, su propio web. Esto me pareció como tirado de los pelos. Sí, hay una explicación, y la explicación es la necesidad del ser humano de interactuar con lo que sea que tenga enfrente, ¿no? Antiguamente las páginas web eran estáticas, es decir, no se podía hacer nada con ellas, solo verlas. Y el contenido estaba monopolizado por el origen de esta web o de este sitio, que es precisamente el dueño o el administrador de la página web. Y los usuarios solo tenían la oportunidad de verla. Con el advenimiento de las redes sociales toda la vanguardia que ha tomado las redes sociales actualmente y sobre todo los blogs, ahora las personas tienen la oportunidad de interactuar con estos sitios. Es decir, de tocar, de compartir, de conversar, de dejar sus opiniones, de decir si les gusta o no les gusta algo. Y esto es mucho más valioso para una persona que una simple página estática. Es por eso que ahora los medios, en lugar de decir ver a mi web, ven a mi web, dicen ven a mi página de Facebook o ven a mi Twitter o ven a mi sitio en donde puedas interactuar conmigo. De eso se trata. Bueno, voy a seguir fastidiándote con eso y tratando de entender por qué mandan a otro lugar al usuario cuando perfectamente yo interactúo, opino, converso y hago todo lo que dijiste en la página web de Warner. Sí, ahora es así. Pero pasa lo siguiente, que cuando llegas a la página web de Warner, quien domina es Warner. Y siendo como somos, realmente estás enfrente de una marca o de algo. En cambio, cuando vas al Facebook de Warner, ¿qué hay? Hay personas, es decir, con las que puedes interactuar, conversar, con las que tú como persona te sientes más identificado, en donde puedes ver otras opiniones. Es decir, es la diferencia de ir, por ejemplo, a una tasca y que solo estés tú, o de ir a una tasca en donde haya mucha gente. ¿A cuál de las dos irías? Yo me quedaría con la que hay mucha gente, porque ahí puedo conversar, interactuar, etcétera, etcétera. Por eso ese fenómeno. Sí, ¿verdad? Ok, me encanta la explicación, no solamente por el lado en que dijiste, sino el metamensaje que está detrás de eso. Y es precisamente me siento liberado. No estoy metido en la Casa Blanca, sino estoy quizás hasta hablando con el presidente, pero en afuera, en una fiesta que está fuera de la Casa Blanca, y me siento más liberado y más tranquilo conversando con el presidente en ese ambiente, en ese contexto, que he metido en la Casa Blanca ahí con tanta formalidad, ¿verdad? Eso me parece encantador. Estamos hablando con Pedro Rojas, como se ha dado cuenta usted escuchando Tecnología Hecha Palabra aquí en 95.1 FM, es un experto en redes sociales. Vamos a continuar esta conversación en solo unos minutos aquí en esta misma frecuencia. Tecnología Hecha Palabra. Pedro Rojas es nuestro invitado en Tecnología Hecha Palabra y estábamos conversando de cómo las organizaciones están utilizando de manera intensa las redes sociales, algunas más organizadamente y otras menos. La pregunta es el famoso return on investment. Caramba, qué fastidio, qué peseteros, pero al final del día estamos invirtiendo tiempo, estamos invirtiendo horas de personas en intercambiar esa información con todos nuestros queridos clientes y usuarios. ¿Cómo se mide el retorno de toda esa inversión de tiempo y de recursos? Sí, mira, realmente no hay un misterio para medir el ROI cuando utilizamos redes sociales. Es el mismo ROI de la empresa, son los mismos reportes, son los mismos objetivos y son las mismas metas. Aquí lo que hacemos es integrar el uso de las redes sociales dentro de esquemas que ya están establecidos, dándose cuenta de que las redes sociales no son el fin, son un medio más para llegar a esos objetivos. Si nosotros logramos, porque cada empresa tiene sus diferentes metas y objetivos, no es algo que se pueda aplicar de forma generalista, si nosotros logramos identificar en qué parte de esos objetivos y metas casan las redes sociales, desde donde se pueden generar beneficios, entonces hemos llegado al ROI del social media. Un ejemplo claro podría ser el tráfico que va a una página web o a un e-commerce en donde se venden productos y desde donde ese tráfico se tiene en cuenta el porcentaje de venta que va en función de las personas que visitan a la página. Si nosotros podemos cazar las visitas que llevamos a través de las redes sociales, podemos sacar un porcentaje de visitas que nos corresponden al social media y de allí habría un ROI específico y claro de beneficio. Ok. Vamos a ver, si pudiéramos nosotros colocar esto que estamos, ya le pusimos la sigla ROI del inglés, pero en cualquier contexto, es decir, una organización sin fines de lucro, un gobierno, un ministerio, un colegio, una empresa, todos ellos podrían medir de algún modo esto, no sé si por usuarios, por interacciones, por me gustan, por qué sé yo, por de qué manera lo medirías. Claro, yo antes de medir preguntaría cuál es el objetivo de tener la red social del ministerio, del organismo, de la ONG. Si el objetivo de la ONG, por ejemplo, es captar voluntarios, entonces yo mediría el ROI, entre comillas, en el número de voluntarios que he captado en un mes a través de las acciones que hago en redes sociales. Entonces eso, por ejemplo, podría dar respuesta a tu pregunta. En un ministerio, en un organismo público, también sería en función de los resultados que dé mi interacción en la red y de lo que la gente haga que yo haya tenido como objetivo. Es decir, si las personas interactúan en la red y me dan X comentarios, visibilidad, comentarios positivos o otro tipo de interacción, yo las podría validar como el ROI del objetivo, en ese caso de este organismo que es público y que no tiene fines de lucro, pues, por ejemplo. Si en este momento ya escuchando alguna persona en una empresa, vamos a llamarla mediana, ya las empresas más grandes, la mayoría ya tienen a alguien en mercadeo, en relaciones, en algún sitio rompiéndose la cabeza a ver cómo resuelve el problema. Si alguien está escuchando en este momento que dice, caramba, ya he escuchado, ya he oído suficiente, tengo que hacer algo al respecto, ¿qué le recomiendas que haga? ¿Que simplemente abra una cuenta en Facebook y en Twitter y comience a chatear o a lo que se haga ahí? ¿O debería sí hacer un análisis primero y contratar a alguien como Pedro Rojas o algún experto que esté en el país? ¿O de qué manera puede acercarse a esta situación de una organización que no está participando de manera organizada en las redes sociales? Bueno, mi consejo es que debería buscar a alguien que sea capaz de realizar una auditoría de social media y que pueda decirle desde el principio un análisis de la situación de la empresa en redes sociales, así las tenga o no, de la reputación, de la página web, del posicionamiento que tiene, de las posibles redes o plataformas en las que podría participar, y tendría que encontrar a alguien que le diera toda esta información. Una vez hecho esto, es que puede empezar esta persona, ayudada por este profesional, a decidir en qué redes está, y es entonces cuando entraría en esas redes. Ok, mira, vamos a hacer una pequeña última interrupción para hacer las últimas dos preguntas en solo 2 minutos aquí en Tecnología Hecha Palabra con Pedro Rojas. No se aparte, en minutos estamos de nuevo con negocios y tecnología en Tecnología Hecha Palabra. Y ya en esta última parte de Tecnología Hecha Palabra, con esta oportunidad de conversar con el experto en redes sociales, Pedro Rojas, vamos a irnos a algo un poquito más íntimo, vamos a entender un poquito. ¿Tienes alguna anécdota de alguna organización que, si la puedes nombrar o no, sería estupendo, pero de todas maneras que hayas hecho algo y que te hayas encontrado con un resultado especialmente llamativo después de haberlos colocado de manera apropiada dentro de las redes sociales? Sí, bueno, podría decir como caso anecdótico, pero no voy a revelar, cuál, de qué empresa estoy hablando. Y bueno, también casa con otras empresas, no es solo un caso único. La mayoría de las empresas que me contrata porque tiene problemas de gestiones mal hechas previas. Es decir, me llaman en plan emergencia, diciendo, oye Pedro, mira, me ha pasado esto, tengo esta crisis, o esta persona creo que no ha sabido hacer esto, o me ha pasado lo otro. Y entonces estamos teniendo muchos casos desde la consultora, en donde comenzamos desde el medio, o vemos como las empresas comienzan desde el medio y no desde el principio. Realmente no hay una anécdota como tal que defina cuál sería la función principal de alguien que se dedica a este tipo de labores, pero sí que hay mucho desconocimiento por parte de la empresa. Yo creo que eso es lo más anecdótico, ¿no? Que cada empresa piensa que porque es muy fácil abrir una cuenta de Facebook o de Twitter, ya se puede hacer desde hoy o desde mañana, cuando se requiere todo un análisis y una sustentación de las acciones que vas a llevar a cabo en función precisamente de tus objetivos y de tus metas, y de muchos otros factores y aspectos que se tienen que tener en cuenta. Entonces, eso es lo más anecdótico, la falta de conocimiento por parte de las empresas sobre lo que deben, pueden y deberían hacer en redes sociales. Lo que dijiste tiene una información que para mí es un dato importante en relación con lo que habíamos comentado antes, Pedro, y es precisamente que no está ocurriendo en la mayoría de los casos que es una empresa con cero participación en redes sociales la que se acerca a un experto, sino casi todas las empresas que piden consejo ya estaban intentándola, pero se encontraron con un monstruo enfrente y necesitaron ayuda para poder organizarlo. Él dice que sí, que así es. A ver, la pregunta tradicional de Tecnología Hecha Palabra, espero que te guste porque te va a dar la oportunidad, le va a dar la oportunidad a Pedro, de imaginar que está escuchando por internet a lo mejor. Y el señor experto que está entrevistando a Peter está esperando una pregunta de Peter. Peter no le hizo una pregunta al experto en redes sociales y Pedro quiere preguntarle algo. ¿Qué le preguntará Pedro al experto que a Peter se le olvidó? Yo le preguntaría si esto de las redes sociales sigue siendo una moda o ya se puede integrar de forma profesional en un modelo de negocio o en una corporación. Yo preguntaría eso. Y la respuesta es que es evidente que ya no lo es, que no es algo lúdico, no es algo de adolescentes, no es algo de fanáticos, es algo muy profesional, es una herramienta útil, dinámica, maleable y que tiene ya probada eficiencia en su capacidad de generar resultados, digamos resultados, dinero para la empresa. Y eso es muy importante, porque a cualquier empresa que le digas que puede ser más productiva, que puede ahorrar, que puede tener menores costos y a la vez que puede tener mayores ventas, pues le debe interesar. Así que sería eso el punto final. Excelente. Muchas gracias a Pedro Rojas. Feliz viaje de regreso a la madre patria. Pero de todas maneras, recordándote que Pedro, todo tu equipo y quienes quieras traer en compañía van a encontrar que cuando quieran. Gracias, bueno, muchas gracias a las personas que nos escuchan. Mi nombre es Pedro Rojas y en Twitter soy @seniormanager o seniormanager. Me pueden seguir por allí y preguntarme lo que crean conveniente. Hasta luego y que vayan bien.